Curiosamente, la razón de tal incertidumbre entre calvinistas se encuentra donde uno espera que esté, la garantía en la P de Tulip, perseverancia de los santos. Claramente, el énfasis está en la fidelidad del creyente en perseverar y no en el poder de Dios de guardar. Extrañamente, la certeza de la salvación y la confianza de su destino eterno no se encuentran en el quinto punto del calvinismo, donde uno lo esperaría. Tampoco se puede encontrar en los otros cuatro puntos. De hecho, aunque muchos calvinistas lo negarían, la incertidumbre en cuanto a la salvación final está entretejida en la estructura misma del calvinismo. Condon escribe: la garantía absoluta de la salvación es imposible en el calvinismo clásico. Entienda por qué. Ya que las obras son un resultado inevitable de la verdadera salvación, uno solo puede saber si él o ella es salvo por la presencia de buenas obras. Pero ya que nadie es perfecto, cualquier garantía es, en el mejor de los casos, imperfecto. Por lo tanto, usted puede pensar que cree en Jesucristo, que tuvo una fe salvadora, pero lamentablemente comete errores, se equivoca, y por no ser salvo, está totalmente ciego al hecho de que no es salvo. R.C. Sproul, en un artículo titulado Seguridad de Salvación, escribe: hay gente en este mundo que no son salvos, pero que están convencidos de que lo son. Cuando nuestra seguridad de salvación está basada en lo más mínimo de nuestras obras, nunca podremos tener seguridad absoluta. Pero, ¿nos desaniman las Escrituras de tener garantía objetiva de la salvación? Claro que no. Por el contrario, el Señor Jesús, Juan 5:24, Pablo, Romanos 8:38-39 y Juan, Primera de Juan 5:11-13, no tienen ninguna reserva en ofrecer garantía absoluta y objetiva de la salvación. Además, las obras nunca están incluidas como requisito para la seguridad de la salvación. Bob Wilkin, de la Sociedad Evangélica de Gracia, informa lo que oyó en la Conferencia Nacional Ligonier de Sproul, aproximadamente 5.000 en asistencia, 15 al 17 de junio del año 2000 en Orlando, Florida. John Piper se describe a sí mismo como un calvinista de 7 puntos y dijo que ningún cristiano puede estar seguro de que es un verdadero creyente. Por lo tanto, hay una constante necesidad de ser dedicado al Señor y de negarnos a nosotros mismos para que podamos lograrlo. Debemos perseverar hasta el fin en la fe para ser salvos. Esto me pareció extraño, ya que había tanto énfasis en la soberanía de Dios en esta conferencia. Pero al llegar al grano, dentro de la perspectiva reformada, Dios usa el miedo del infierno para motivar a los cristianos a vivir para Él. Mi corazón está dolido mientras escribo esto desde Orlando. Siento una gran carga por la gente de aquí. ¿Por qué? Porque su teología hace que la seguridad de su salvación sea imposible. Este tema, la falta de seguridad, permeó la conferencia entera. ¡Qué comentario que la falta de seguridad de salvación permeó la Conferencia Nacional de Ligonier con la presencia de calvinistas destacados! ¿Por qué debe ser así? Porque el calvinista no puede confiar en la promesa de Cristo de vida eterna en el Evangelio, ya que esa promesa es para los elegidos solamente. Su seguridad radica en ser uno de los elegidos, pero ¿cómo puede estar seguro de que lo es? Piper escribe: creemos en la seguridad eterna de los elegidos. Y es aquí donde nos enfrentamos a un grave problema. ¿Cómo puede algún calvinista asegurarse de que está entre esa compañía selecta predestinada para el cielo? Él no puede. No hay un solo versículo en la Biblia que dice cómo estar seguro de que alguno está entre los elegidos. A pesar de que Cristo mandó que se predicase el Evangelio a cada persona que vive en el mundo entero, el calvinista dice que es eficaz solamente para los elegidos. Otros pueden imaginar que creen en el Evangelio, pero al no ser soberanamente regenerados, su fe no es de Dios y no les puede salvar. Tal y como Sproul y sus compañeros editores lo declaran, el fruto de la regeneración es la fe. La regeneración precede a la fe. Por cierto, el Evangelio ofrece falsas esperanzas a los no elegidos y ciertamente los condena. Así que, al creer el Evangelio, no tiene ningún valor a menos que primero sea regenerado soberanamente por Dios sin la fe, después de haber sido predestinado a la salvación. Pero la predestinación fue determinada por Dios en la eternidad desde la antigüedad y, como escribe Panker, decretada para nosotros en su consejo secreto. Entonces, ¿cómo puede esta doctrina dar seguridad a alguien hoy? ¿Quién puede saber que está entre los elegidos secretamente predestinados? No es de extrañar, entonces, que muchos calvinistas están plagados de dudas respecto a su salvación. Al enfrentar tales dudas, Van Overloop da estas palabras de ánimo de esperar piadosamente por una temporada de gracia más abundante. Por otra parte, Otis sugiere que una de las pruebas de que somos verdaderamente salvos es que nuestra fe va a perseverar hasta el final de nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa cuando llegan las dudas tales como el confrontado, casi todos los puritanos divinos?